Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 102 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 18 de septiembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Cayambe cumple actividades culturales. Los cuenteros del teatro presentan la obra Esperando a Godot de Samuel Beckett. El arte de Sócrates visita la Casa de la Cultura. En el ámbito internacional conocerá que cambiarán en Uruguay la denominación del 12 de octubre. Inauguran en Panamá Exposición Foto Septiembre 2014. Chile desbordante de fiestas patrias desde ayer. Y presidente venezolano destaca éxito de primer festival de cine de Caracas. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Este día de 1750, en Tenerife, España, nace Tomás de Iriarte y Nieves Ravelo, poeta español de la Ilustración y el Neoclasicismo, que será muy conocido por sus fábulas literarias. Hoy se celebran en Chile las fiestas patrias en conmemoración de la primera Junta Nacional de Gobierno. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Uruguay. Uruguay podría cambiar la denominación del 12 de octubre, actualmente Día de la Raza, por Día de la Diversidad Cultural. El proyecto del gobernante Frente Amplio, que contaría con apoyo de legisladores de oposición, podría ser aprobado por el Senado en los próximos días. Uruguay seguirá así el camino emprendido por varios países latinoamericanos desde 2003, que decidieron cambiar la denominación por tener una visión europea del descubrimiento de América. Los legisladores que proponen el cambio señalaron que el Día de la Raza fue denominado así en atención al contingente español colonizador. Agregaron que para los descendientes de africanos y de charrúas de esas tierras, rememora el intento de exterminio y genocidio de los pueblos originarios o nativos. El proyecto original proponía llamarle al 12 de octubre Día de la Resistencia Indígena y Afrodescendiente, pero al pasar a debate en una comisión, quedó como Día de la Diversidad Cultural. Panamá. Panamá inauguró ayer en una decena de espacios culturales la exposición internacional Foto Septiembre 2014, Historias Documentadas, con los trabajos de medio centenar de artistas del lente de países de América y Europa, siendo la primera vez que se utilizan tantos espacios para un evento de estas características. La actividad se extenderá hasta el próximo 19 de octubre con la finalidad de contar historias en imágenes y ampliar el radio de conocimiento haciéndolo más integral a la ciudad, como dijo Silvia Estaraz, directora del Museo de Arte. En la galería A Priori exhibe el artista cubano Yacer Lescano, reconocido como uno de los principales exponentes en el mundo de la técnica de la fotocerámica, con más de 500 obras únicas que reposan en una decena de países. En esa sede exponen también artistas de España, Guatemala, México, Panamá, Estados Unidos y Canadá, en un evento que valoriza contextos y personajes revelados en imágenes y rinde homenaje a un estilo fotográfico más narrativo y directo, capaz de hacer sentirse identificado a quien las observe. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la más reciente producción discográfica de sus agrupaciones musicales insignes. Disfrute la buena música del conjunto de cámara, el coro y la camerata. Lanzamiento oficial de los tres discos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 25 de septiembre a las 7 de la noche. Una oportunidad de lujo. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El arte de Sócrates visita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Andrés Ruiz con los pormenores. La muestra pictórica Las Arenas de Ulloa del artista Sócrates se presentará hoy en las salas Kingman y Boyasamín de la Casona Vieja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El arte de Sócrates alcanza alturas delirantes en las Arenas de Ulloa. Esta muestra pictórica recrea una historia sin pies ni cabeza, que sin embargo narra una corrida de toros en Gamalote, un increíble pueblito costeño. En las Arenas de Ulloa, el absurdo se vuelve cotidiano. Platillos voladores y animales asisten a la corrida de toros, mientras todos los relojes del pueblo se detienen, por decreto. El artista Sócrates logra crear una obra que invita a su observador a meterse de lleno en su historia. Por un momento, el pueblito fantástico de Gamalote hace sombra de los pueblitos costeros que hemos recorrido alguna vez viajando por el Ecuador. La presentación de la muestra Las Arenas de Ulloa tendrá lugar en las salas Kingman y Boyasamín de la Casa de la Cultura, a las 7 de la noche. En el evento intervendrán el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, el director de museos, arquitecto Guido Díaz, y finalmente el propio artista Sócrates comentará sobre su original obra. Reportó para Identidad Andrés Ruiz. Con la finalidad de formular propuestas que fortalezcan la industria cultural, el martes 16 de septiembre en el Salón de los Presidentes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se mantuvo una reunión con representantes de la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Cultura. La invitación la realizó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para ampliar el tema, dialogamos con el periodista Leonardo Parrini. Bueno, este es un contexto de la invitación que hace el vicepresidente de la República, Jorge Glass, a los sectores culturales y un poco representados por la Casa de la Cultura, a participar en lo que sería un poco el cambio de la matriz productiva y el cambio de la matriz cultural, ¿no es cierto? ¿Cómo se inserta el proceso de la cultura en este cambio de la matriz cultural del país? Hubo un evento anterior que fue la cena que nos invitó el vicepresidente en la vicepresidencia, donde estuvieron Raúl Pérez, estuvieron un poco los compañeros, y luego ahí quedó un poco la pelotita en nuestra cancha, o sea, cómo podemos nosotros hacer una propuesta a la vicepresidencia para que la cultura sea un tema de política pública. Yo creo que si lo vemos como el enfoque que él da, si hay industrias culturales, por ejemplo, Caballo lo acaba de mencionar como ejemplo, sería un gran pueblo que se ha insertado dentro de una industria cultural, en este caso de la artesanía, ¿no? Ahora, claro, la idea es ir generando otras industrias, o generando una política o al menos una inserción de la cultura o de las instituciones culturales con el Estado. Que eso tendrá que pasar por el Ministerio de Cultura o no, pero o pasará por la Casa de la Cultura, o pasará en una relación directa de la Casa de la Cultura con la Vicepresidencia, no sé qué forma adopte esto, pero la idea es hacer una industria cultural que vaya pues a estimular una serie de procesos audiovisuales, editoriales, creativos, poéticos, musicales, teatrales, cinematográficos. Eso es una industria cultural. Para Identidad, Alexandra Rodríguez. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos la espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12 y 30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gov.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Chile. Sombreros típicos de huasos, los que usan jinetes y amazonas de los rodeos, ponchos, faldas negras entalladas y trajes completos de huasos son las prendas más populares en estos días en Chile. Las fiestas patrias se celebran oficialmente los días 18 y 19 de septiembre de cada año, una tradición que viene desde 1811 para conmemorar la formación como un estado-nación independiente de la corona española. Junto con la danza nacional, la cueca, rodeos, torneos de rayuela o tejo, palo encebado y otras diversiones, aparecen programadas actividades oficiales encabezadas por la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Bachelet promulgó ayer una ley para declarar la rayuela o el tejo como deporte nacional y en la noche asistió a la inauguración de las festividades en la Gran Fonda de la Alameda. La subsecretaria de Turismo, Javiera Montes, dijo que se espera un aumento del 8% del turismo, con más de 5 millones de personas desplazándose por el territorio nacional. Venezuela. El primer Festival de Cine de Caracas, que continúa hoy sus proyecciones en 10 salas capitalinas, muestra la gran diversidad de las creaciones latinoamericanas y caribeñas, aseguró el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien agregó que este evento planta la bandera para un poderoso movimiento de cineastas venezolanos, a quienes el Estado brindará todo el apoyo necesario a través del Ministerio de Cultura. El Festival Internacional de Cine de Caracas incluye 5 categorías: largometraje de ficción, largometraje documental, animación, cortometraje documental y cortometraje. Provenientes de una decena de países, hay 81 películas en competencia y 27 de muestra. La gala de premiación será el próximo sábado en el Capitalino Teatro Bolívar y en total 5 películas merecerán los máximos galardones, además de la cinta con mayor popularidad entre el público. Los libros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán en la Feria del Libro de la Universidad Católica del 15 al 19 de septiembre con un 50% de descuento. Obras de Pablo Palacio, Pedro Jorge Vera, Nelson Estupiñán Vaz, Eliezer Cárdenas. Una oportunidad especial para llevarte a casa los libros de la casa. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Los cuenteros del teatro presentan la obra Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Jamie Chiluisa y Yesmani Gómez con la precisión informativa. Esperando a Godot cuenta la historia de Estragón y Vladimir, dos personajes varados en un camino que esperan a alguien o a algo llamado Godot. Ambos son presas de la angustia, el aburrimiento y la falsa esperanza, a la que se aferran impetuosamente. El tiempo transcurre lentamente hasta la llegada de Pozo, Amo explotador que pretende valerse de aquellos que no se defienden y de Lucky su esclavo que no obedece a Pozo aún en las fronteras de su existencia. Existe la intervención de un quinto personaje, un muchacho que enviado por Godot sembrará raros sentimientos en el corazón de Esdragón y Vladimir. La obra está a cargo de Santiago Rodríguez como director, además de Paola Schall con el papel de Estragón, Roberto Ramírez como Vladimir, Cristian del Valle como Lucky, Andrés Mora como Pozo y Cristian del Valle como El Muchacho. Un grupo actoral que surge en la carrera de teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, quienes tras varias investigaciones de la obra de Samuel Beckett, uno de los representantes del experimentalismo, deciden colocar en escena la obra cuyo aporte económico es de $2. Para el público que desee participar de este evento, la cita es el día 19 y 20 de septiembre a las 18 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yesmani Gómez y Jamie Chiluiza, Identidad. Nuestro colega Osvaldo Mantilla nos acerca ahora al trabajo de la Casa de la Cultura Extensión Cayambe. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Cayambe, bajo la dirección de Cecilia Cruz, realizó la Semana Cultural con diversas actividades que permitió la activación de los gestores culturales con el público asistente. Por otro lado, nos comentó del primer número de la revista institucional bajo el título de Mundo Cultural. Escuchemos sus declaraciones. Este periódico, pues que apareció con el nombre de Mundo Cultural, bueno, obtiene el pensamiento de muchos compañeros con el objetivo de hacernos conocer al conglomerado que había, que estaba formando la Casa de la Cultura, y se vea la importancia que tienen ellos de su trabajo, de su formación, de la participación dentro de la sociedad, y especialmente para hacer notar de que en Cayambe, la Casa de la Cultura Extensión de esta ciudad sí está comprometida realmente con la cultura. Arte, cultura, cine, literatura son algunos de los textos trabajados y tratados en este número. La presidenta de la Casa de la Cultura Extensión Cayambe manifestó que la prioridad inmediata es el conseguir la partida presupuestaria para el año 2015, que permitirá realizar con amplitud las actividades culturales en el cantón y sus parroquias. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Cineclub presentó La Muerte de un Corrupto ayer en la Casa Cultural Humacantao, ubicado en el sector de Chimbacay. Estreno de la obra Piscina del Grupo Sin Teatro, el 25 y 26 de septiembre a las 19:30 en el Teatro de Variedades Ernesto Albán. La nueva propuesta del director Tian Sánchez nos trae una fábula contemporánea sobre el amor, la soledad y el rechazo, que construida con una intimidad extrema, logra proyectar la idea de un espacio que de a poco se va contaminando. Cultura de Red Ecuador es un espacio de articulación y trabajo compartido que se desarrollará en Quito desde hoy hasta el 21 de septiembre a las 17 horas en el Laboratorio de Arte y Comunicación Popular Nina Shunku. Este espacio propone consolidar la articulación de organizaciones, colectivos y redes de diversa escala para la difusión, reflexión y formación de procesos de red y la colaboración cultural en Ecuador y América Latina. Presentación de la obra Cupidos, del director Carlos Gallegos, hoy a las 20 horas en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo en la Casa de la Cultura. Para Identidad, Francisco Torres. La Casa, hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Usted puede asistir hoy a las 17 horas y 19:30 a la Semana de Cine Uruguayo en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. A las 19 horas, presentación del libro Quise Vivir en el Aula Benjamín Carrión. 19 horas, presentación de danza en la Sala Demetrio Aguilera Malta. A las 20 horas, Cupidus, bajo la dirección de Carlos Gallegos, en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Nosotros le invitamos. Usted decide. Le esperamos. Identidad. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de la empanada de verde, un bocado que viene directamente de la costa ecuatoriana. Las mejores y de tradición son hechas con el plátano verde o plátano macho, que se produce en dos variedades, el dominico y el barraganete. Los entendidos en la materia afirman que las empanadas preparadas con el dominico son las mejores. Su masa queda suave y delicada. Al freírlas no se hacen arenosas ni con grumos. Para prepararlas se cocina el verde con agua con sal. Cuando está listo se lo maja o muele. Se agrega un poquito de grasa y las auténticas, como se preparaba en antaño, son con una buena manteca de chancho hecha en casa, dando como resultado una masa delicada y lista para trabajarla con el toque de sabor elegido. Se rellena a gusto con las delicias del mar, especialmente con un camarón ecuatoriano tan cotizado y apreciado en el mundo entero, o simplemente con queso, pero según dicen en Manabí, no de cualquier queso, sino del amasado en su provincia. La empanada de verde es una cajita de sorpresas, es una bendición de la gastronomía ecuatoriana, con la que se demuestra la riqueza de los productos que ofrece nuestro país, utilizados magistralmente en la empanada. A cualquier hora, en verano o invierno, en la sierra o en la costa, en el mar o en la montaña, ¿quién no está dispuesto a comer una deliciosa empanada de verde hecha en Ecuador? ¡Mmm, qué delicia! Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. El arte de Sócrates visita la Casa de la Cultura. Los cuenteros del teatro presentan la obra Esperando a Godot de Samuel Beckett. Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Cayambe cumple actividades culturales. En el ámbito internacional conoció que cambiarán en Uruguay la denominación del 12 de octubre. Inauguran en Panamá exposición Foto Septiembre 2014. Chile desbordante de fiestas patrias desde ayer. Y presidente venezolano destaca éxito de primer festival de cine de Caracas. Llegamos al final de la emisión número 102 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones. Andrés Viracocha en el máster central. Luis Onofa en la dirección de noticias. Voz incidental, Ercilia Torres. Producción general y conducción, Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.